gloria a Dios, aleluya. Manda fuego, Señor, manda fuego. La victoria, el triunfo de Jesús sobre la muerte, nos salva a todos de la condenación eterna. Y eso lo aprendemos escuchando la voz de salvación de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Una sola voz para todo el Perú en diferentes emisoras. En Lima, Radio Visión, 780 kilociclos. Radio Moderna, 930 AM. En Casma, Radio Visión, 840 AM y 93.7 FM. En Chiclayo, 770 y 1350 AM. En Piura, Radio Visión, 820 AM. En Tumbes, 1090 en AM de Radio Visión. En Cajamarca, Radio Visión, 800 kilociclos. En Samangay, 920 en AM. En Jaén, 1430 kilociclos de Radio Visión. En Cutervo, 93.3 FM. En Huancayo, 740 AM, Radio Visión. Cadena Radio Visión. Diferentes emisoras, pero una sola voz para todo el Perú. La voz de salvación de la Iglesia Pentecostal, La Cosecha. 1:28. Radio Visión, una radio para todos. Ahora, primito, póngale todas sus cositas. Viva la fiesta criolla con todo su recunteco. Entre mis brazos y entre tus caricias, al perro de luna mujer, viviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti. Y cuando la luna con sus albos rayos de luna nos alumna los dos, tendrán envidia y celos de tan puro amor. Ven que entre mis brazos y entre tus caricias, al claro de luna mujer, viviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti. Y cuando la luna con sus albos rayos de luz nos alumbra los dos, tendrán envidia y celos de tan puro amor. La vida tan solo para mí transcurre en sufrir continuo mi bien, porque has sido tú, mi amor, la que vino a crear en mí. Con estas palabras que gratas resuenan entre mis oídos, cual arrulladores los puños de besos y palabras tiernas de pasión voraz. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los mi bien, porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa, niña hermosa, que con tu cariño la vida he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los mi bien, porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa, niña hermosa, que con tu cariño la vida he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Oiga, oiga, ese es el golpe que a mí me gusta. Vida tan solo para mí transcurre en sufrir continuo mi bien, porque has sido tú, mi amor, la que vino a crear en mí. Con estas palabras que gratas resuenan entre mis oídos, cual arrulladores murmullos de besos y palabras tiernas de pasión voraz. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desvelos mi bien, porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa, niña hermosa, que con tu cariño la dicha he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desvelos mi bien, porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa, niña hermosa, que con tu cariño la dicha he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Radio Misión, una radio para todos.